Mario 345. Conducción Mario H. En este film velado, en blanca noche, Mario Palmey. El hijo tenaz de tu enemigo, Mario Pai. El muy verdugo cena distinguido, Doctor Mario. Una noche de cristal que se hace añicos, y Mini Mario. No lo soñé. Mario. Senderes hoy brindo a tu suerte. 345. No lo soñé. Música caprichosa. Y se ofreció mejor que nunca. Y curiosidades. No mires, por favor. Y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Escúchalo cuando vos quieras.